Coronavirus día 273. En mi casa hicimos una minca y comimos choripán y abrimos el camino. ¿Qué es una minca? En una minca se hacen cosas que uno quiere, tipo abrir el camino de su casa, hacer huerta, que un grupo de personas se juntan para ayudar a uno o a 5 para abajo, 6, 7 para abajo, a una familia. En el terreno de Quebracho hicimos una minca y vinieron como 15 o 14 personas y después usamos pico, pala y machete para abrir el camino. Y después hicimos choripán y después fuimos a la casa de una amiga que era su cumpleaños y estuvo un mago súper famoso que se llama George Borden. Y después comimos torta muy rica y después nos volvimos a nuestra casa. ¿Sabías que estamos leyendo un libro que se llama Caídos del Mapa? Y yo me leo en uno comen más o menos mediodía. Y trata de que ustedes lo tienen que leer y no les vamos a contar. Porque ustedes lo tienen que leer. Que, bueno, y que se escondieron en el sótano y se salvaron y después fueron a un viaje de egresados. Y una amiga que se llama Paula se amigó con una que se llama Miriam, que es muy mala. Porque su mamá se había enojado porque raptaron a los chicos porque ellos se habían ido a un galpón y tuvieron que hacer algo con una camioneta. Y bueno, y no les voy a contar más. Mis señoritas me dieron una taza nueva del jardín y que se usa con pajita. Sí, está muy bueno para tomar algo. En mi jardín solo me pueden dar tazas porque en el año me dieron 2 tazas. Así, con los 2 deditos, 2 tazas. Recibimos un paquete misterioso. Tenía 2 handys. Escuchen esto, así se prende el handy. Power on. Y los vamos a usar para hacer móvil de exteriores. Hola, móvil exteriores. ¿Qué nos cuenta? ¿Qué pasa por allá afuera? Aquí estoy, salí de mi casa y estoy junto a la huerta de afuera. Y bueno, ahora estoy pasando por un lugar. ¿Sabías que donde hay una planta de maracuyá, un frutito, no naranja? Cambio. ¿Hay viento afuera? Sí, hay viento y como le dije, el maracuyá se está volviendo naranja el fruto y acá estoy al lado del tilo y del auto y de la ventana del cuarto, cambio. Investiga si hay una vaca alrededor. Alrededor. Por acá, por donde estoy, no hay vaca, pero. Alrededor. Por allá hay vacas y ahora estoy al lado del nogal y del olivo y de una pita. Voy a ir al segundo nogal, pero por acá no veo ninguna vaca. Cambio. Por favor, fíjate cómo está lo de la huerta. Todavía no llegué a la huerta, pero por acá no hay ninguna vaca. Hay una pita y mi mamá va a regar la huerta. Cambio. ¿Cuánta agua hay en la acequia? Fíjate. Hay normal de agua y ahora estoy al lado de mi mamá. Estoy junto a la... Y ahora voy a ir a la acequia a escuchar cómo hay de agua. Cambio. Fíjate cómo están las plantas de la huerta. ¿Qué plantas hay? Aquí ya llegó el agua de la huerta y hay zapallos. Hielo. Hay, ¿cómo se llama? Hay frutilla, col, cebolla, zanahoria, ¿cómo se llama esto? Hinojo y bueno, eso. Cambio. Hermano, ¿te puedes poner la compuerta? Está puesta ahí. ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! ¡Chao, oyentes! ¡Chao, oyentes! Mate del alba, despierta el día y en los valles los hombres van a la minga, vocecitas y risas llenan el campo donde han puesto semillas, como jugando. Este domingo es de minga, el sol ha abierto los ojos, qué lindo se ha puesto el campo, como si no fuera de otros. La vida puede ser minga y los campos uno solo. La vida puede ser minga, siembra y cosecha de todos. Ella deja a los niños, él los caballos, bajo el molle que tanto los ha esperado, y en las noches la brisa les roba un canto. No son dos, son un pueblo que está cantando. Este domingo es de minga, el sol ha abierto los ojos, qué lindo se ha puesto el campo, como si no fuera de otros. La vida puede ser minga y los campos uno solo. La vida puede ser minga, siembra y cosecha de todos, de todos, de todos. Cuentos, chistes, disparates, trabalenguas y cosos. Los hombres estaban guardando sus equipos cuando se les acercó una chica que no había estado en la filmación. Disculpen, dijo, yo soy la amiga de Graciela, pero no pude venir antes. ¿Todavía puedo grabarle un mensaje? Los dos hombres se miraron, estaban cansados y querían irse a compaginar todo. Va a ser una linda sorpresa, insistió la chica. Fuimos juntos a la primaria. Graba vos, dijo uno. Te espero en la camioneta. Y el hombre encendió la cámara para filmar la sorpresa. Caídos del mapa 6, un año más. María Inés Falconi. Mi papá me compró un loro que dice hola. ¿Y qué? A mí me compró una lata que dice Durano en almíbar. ¿Quieren que les cuente un chiste lento? ¡Sí! Bueno, no, esperen que llegue. ¿Quieren que les cuente un chiste rápido? ¡Sí! Ya se fue. Somos los Glu-Glucitos y queremos conocer el mar. Somos los Glu-Glucitos y queremos conocer el mar. Somos los gluglucitos y queremos conocer el mar. Somos los glu. A los ríos y al mar, yo lo llevo aquí en mi alma. A los ríos y al mar, yo lo llevo aquí en mi alma. Y de fruta es mi amar, de canela mis entrañas. Y de fruta es mi amar, de canela mis entrañas. Pero vea, vea, caballero, que si va a una la amarrada. Vea, vea, caballero, que si va a una la amarrada. Vea, vea, que me muevo por el mundo ruedo, voy cantando bajo el agua. Vea, vea, que me muevo por el mundo ruedo, voy cantando bajo el agua. Y look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look. Osofronio el Fantasma. El barrio donde vivía Osofronio, que así se llamaba el cuarto hijo del viejo mago, estaba situado justamente en el cuarto plano de la ciudad. Los hijos de Jeremías parecían vivir uno en cada zona. Esa que ahora atravesaba era decididamente comercial, aunque los locales que allí se agrupaban no guardaran demasiada relación con lo que yo estaba acostumbrado a ver en mi propia ciudad. Mientras caminaba por sus callecitas hacia la casa de Osofronio, me entretuve mirando los coloridos toldos que se desplegaban sobre los locales y leyendo los carteles que anunciaban el ramo de cada cual. Se surcen las telas de araña, peluquería de gansos, gran liquidación de cafeteras por capricho del dueño, lavadero de fantasmas, Frente a ese singular negocio se detuvieron de repente mis zapatos verdes. No logré continuar andando. Sin duda, era allí donde conocería al cuarto hijo del viejo mago. La puerta del local se abrió con un chirrío. Al punto, un alto fantasma, impecable sábana blanca, me sonrió desde atrás del mostrador. «Hola, niño. ¿Vienes a retirar tus fantasmitas recién planchados? Dame la boleta, veré si están listos». «Seimerej, Seimerej», murmuré. ¿Era posible que un fantasma fuera un hijo de Jeremías? Era posible. «Bienvenido». Y la sábana blanca me envolvió en un cálido abrazo con perfume a lavandina. «Qué suerte que hayas venido de día», me dijo entonces. «Aquí no me encontrarás nunca después de la puesta del sol». «Claro, se irá a descansar». «De ninguna manera. Es de noche cuando empieza mi verdadero trabajo». Tres fantasmas salieron de la trastienda e interrumpieron su conversación. «Escuché sus consultas, Sofronio. Ya están lavados y almidonados los fantasmas de la familia Saloni. Se los mandamos con un cadete». «Sofronio, ¿a dónde está la tintura colorada? El señor Estilobato insiste que le tiñamos sus fantasmas de ese color». «Sofronio, el fantasmita de la casa de enfrente se desgarró la túnica. ¿Lo emparchamos con un retazo de otra tela? Se acabó la rayada con que está hecho». Mientras los ayudantes escuchaban atentamente la respuesta de Sofronio, aproveché para observarlos. Esos tres no usaban la típica sábana, sino gruesas frazadas. «Son friolentos», me explicó Sofronio. «Tan pronto el trío se volvió a la trastienda. Casi todos los fantasmas de Vilén Bambudín son desdichadamente friolentos. Con decirte que hay hasta de piel de oso. Por eso me instalé un lavadero con las máquinas más modernas. Como no es fácil lavar a mano frazadas o espesas pieles, los fantasmas friolentos dejaban mucho que decir en cuanto a su higiene. La gente protestaba y con razón, olían mal. La mayoría de los fantasmas corrían el riesgo de ser desalojados». «No entiendo». «Mira, aquí en Vilén Bambudín, cada familia posee sus propios fantasmas. Se heredan de generación en generación. Cuantos más fantasmas tenga una casa, más importante es su dueño. No es bien visto una familia que no tenga menos de un fantasmita, aunque sea remendado». «¿Y qué hacen?». «Obvio, asustan, nene. Algunos prefieren las cocinas y se esconden debajo de las ollas y cacerolas. A medianoche se las hacen repiquetear. Otros eligen las salas de recibo y se aparecen de pronto desde atrás de las cortinas o rondan por toda la casa cuchicheando, peleándose o muertos de risa. Aunque te confieso que también hay holgazanes, de esos que se dejan confundir a propósito con una vulgar sábana o frazada y logran que se los use para hacer las camas. ¿Te das cuenta? Así se pasan el día durmiendo o remoloneando». «A mí no me gustaría que hubiese fantasmas en mi casa», le aseguré tembloroso. Sofronio volvió a reír. «No hacen ningún daño. Nuestro único objetivo es asustar un poco a los hombres, ¿qué sería de ellos sin nosotros? Por favor, tiemblo de solo pensar que un fantasma se deslice por las habitaciones de mi casa». «Palabras, palabras», exclamó Sofronio. «La experiencia me enseñó que todos los seres humanos necesitan a los fantasmas. Cuando no los tienen de verdad, se los inventan. ¿O no son los hombres los que crean al tren fantasma? Y sí. Y veamos, ¿acaso tú nunca te despertaste a medianoche tiritando, aterrado y oíste sonidos extraños? ¿Qué hiciste entonces? ¿Le echaste la culpa a un fantasma?». Tuve que reconocer que Sofronio tenía la razón. Aunque en mi casa no existían, más de una noche yo mismo me había imaginado que algún fantasma era el responsable de mis temores. «Lamento no poder presentarte a mi esposa e hijos, pero en este momento están en el lavarropas», me dijo pronto contrariado. «Si te quedas un rato más...». «Oh no, Sofronio, ya debo irme. los zapatos me dirigían hacia la calle. El hijo de Jeremías hizo entonces una voltereta y me acompañó hasta la puerta del lavadero. Con disimulo puso en mi bolsillo la clave que yo había ido a buscar, como si supiera que precisamente allí guardaba yo las otras tres. Y debería saberlo, para algo era un fantasma. Apenas nos despedimos, me alejé un trecho del local y leí la cuarta clave, que se halla 700 pasos hacia la izquierda. Volví a guardarla. Me disponía a entrar en una media lunería, pero mis zapatos mágicos me lo impedían. Sin embargo, conseguí convencerlos y así pude comprar una buena provisión de media lunas antes de reanudar la caminata. Tuve suerte. El dueño de aquel local era coleccionista de monedas. Se quedó maravillado cuando le di todas las que tenía a cambio de una bolsita repleta de medialunas. Jamás he visto estas monedas en Vilambambudín, exclamó feliz. Yo jamás almorcé medialunas, pensé divertido. Ya estábamos en marcha rumbo a la casa del quinto hijo de Jeremías. Relojito de cuerda eterna. El sol marcaba exactamente el mediodía. Vilén Bambudín, o el último mago de Elsa Borne. Subo por un caminito bajo, pero el otro... Pará, falta el número de teléfono. Pará, falta el número de teléfono, que no termina el programa. 3544-560226. 3544-560226. Pueden mandando fotos y sus audios. Y también pueden respondernos a las preguntas y también... Si quieren mandarnos su coronavirus, no digan nombres de personas. Pongan nombres inventados. Subo por un caminito, bajo por el otro. Si este programa le gustó, mañana se viene otro.